Érase una vez un hombre rico y muy poderoso, pues pertenecía a la familia de los titanes, seres casi invencibles. Este hombre tan rico y poderoso era también algo supersticioso. Sí, por ejemplo, nunca pasaba debajo de una escalera. Se cuidaba de romper espejos. Y tenía mucho miedo a los gatos negros. ¿Y por qué hacía todo eso? Porque él creía que todas esas cosas le traerían muy mala suerte. Así es que además de creer en todo eso, iba cada semana a buscar a una gitana para que le dijera su futuro. Atravesaba puentes y un pequeño bosque hasta llegar a una antigua caverna. ¿Quién anda ahí? Soy yo, anciana. He regresado a que me digas lo que me espera para estos días. ¡Ah, bien! ¡Eres tú! ¡Vamos a ver! La anciana miró detenidamente las líneas de la mano de aquel hombre y le dijo: Esto no es algo que quisiera decirte, pero debes tener cuidado, pues en poco tiempo serás muy desafortunado. Deberás cargar un gran peso sobre tus hombros. Has de estar preparado. Tú, que eres un titán, lucharás contra otros dioses y perderás. ¡Eso no puede ser! ¡Tú me estás diciendo mentiras! Ojalá fuera así. El hombre regresó a su casa y vio que estaba incendiada y que alguien estaba dentro. Al entrar, vio a dos dioses griegos peleando con sus otros hermanos titanes, pero cada vez había más dioses que titanes. Y la batalla parecía casi perdida, como le había dicho la gitana. Al final, los dioses se apoderaron de los titanes y Atlas, aquel hombre rico, le pusieron un castigo: cargar al mundo en sus hombros para toda la vida.